Cuando llegaron a donde estaba la muchedumbre, se le acercó a Jesús un hombre que postrándose de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, el cual es lunático y sufre horriblemente, porque muchas veces se cae en la lumbre y otras muchas veces se cae al agua. Se lo traje a tus discípulos y no han podido curarlo. Jesús exclamó, diciendo: Oh generación incrédula y descarriada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os aguantaré? Traédmelo acá. Jesús regañó al demonio, quien salió de él. Desde aquel momento quedó sano el muchacho. Después se acercaron aparte los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les contestó: Por vuestra falta de fe. En verdad os digo que si tuvierais tanta fe como un granito de mostaza, le daréis a ese monte: múdate de aquí para allá, y se mudará, y nada será imposible para vosotros. Pero esta clase de demonios solo se echa fuera con la oración y el ayuno.